above me. Look my way, never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling. Down, down, down. Will you recognize me? Call my name or won't. Hola a todos, amigos, bienvenidos. Estamos en directo, es domingo y son las 19:57. Empezamos uno de estos directos donde vamos a intentar que haya de todo. Así que poneos cómodos, servíos una Coca-Cola de la nevera que hay al fondo y vamos a pasar un buen rato con buena música. Vamos a empezar con un poquito de salseo, salseo per tutti. Bueno, antes que nada deciros que estos directos musicales, como su propio nombre indica, son directos y musicales. Tengo la voz regular, con lo cual necesito hacer algunas pausas y yo sé que a muchos de vosotros la buena música os gusta. Como siempre, pues no llueve a gusto de todo el mundo, por lo tanto hay gente que no le gusta la música, sobre todo los que escuchan en iVoox. Y escuchan ya offline este directo, pues no les resulta tan atractivo el formato musical. Quieren que esté hablando yo en plan parco, o sea, con versos sin aditivos. Y os agradezco mucho el comentario. Pero chicos, es que necesito beber agua y estas, como dicen, estas pausas son mortales. Vamos, sabéis que estoy en Twitter ahora mismo, @converso72. Saluda al señor Bato, que ha hecho pole hoy se ha presentado ahí el primero. Bienvenido, señor Bato, un placer tenerte aquí, siempre fiel. Si queréis decirme algo, @converso72, me podéis ahí hacer una mención. Ayer hubo uno de estos momentos paranormales en Twitter, un momento nipeguniano. Ya sabéis quién es Nipegún, quién no sabe quién es Nipegún. Ayer, que le venía bien ayer, básicamente, escribe Rupert Dax, Converso 72, os se graba podcast. Bueno, me imagino que quería decir que grabemos un podcast. Hay cosas que decir, mover el culo. Dice, ¿cosas de qué? Responde Rupert. Yo he grabado esta semana y Julio tiene su emisora 24 horas, que de eso quiero hablaros luego. Y dice, además, mis contenidos son privados, mis suscriptores así están más contentos. Dice el señor Rupert. A continuación, el señor Nipegún dice, prepara un directo de 2 horas para hoy a la noche. A él le venía bien en ese momento, a mí no. Y dice, a trío. Responde Rupert, yo en ese momento estaba ocupado, yo no me metía en la conversación. Y dice Rupert, desde julio solo he grabado 27 podcasts. Complicado, hoy hay temas familiares. Y Nipegún, insistente, como buen argentino insistente, dice, complicado, no es imposible. Y yo le dije, oye, mañana yo podría, digo, además también puedes escucharlo offline. Y dice Nipegún, atentos, dice Nipegún, olvidaros, por cierto, Nipegún, olvidaros está mal redactado, es olvidaos, el imperativo de la primera persona, de la segunda persona del plural, no es olvidaros, es olvidaos. Que te gusta puntualizar, que te gusta puntualizar, que yo lo sé. Y dice, si yo no participo, falta un tercio de brillo. Y si falta un tercio de brillo, es opaco. Pues, segundo argumento ilógico del señor Nipegún. Si falta un tercio de brillo, no es opaco. Es menos brillante, pero sigue habiendo luz. Porque Rupert Dax y yo brillamos con luz propia. Y se suma el señor Álvaro Martínez Cabello, también llamado Álvaro Nova, también llamado Dioscorp, el señor Manu Fernández, que dice, buenas tardes desde Miami Beach, Alicante. Y Álvaro responde: Manu, ese sitio tiene nombre de puticlub. Miami Beach no tiene nombre de puticlub. Pero bueno, claro, es que Dioscor tiene la mente sucia. Está buscando novia y tiene la mente sucia. A Dioscor, reconócelo. Y Manu dice: ¿qué sitio? Se refiere a Miami Beach, Alicante. Pero a Miami Beach es un seudónimo para decir Alicante. Bueno, amigos, pues ya sabéis que podéis participar. Estamos aquí en Vidas en Red y tenéis una emisora de radio online. ¿Y cómo se puede escuchar la emisora de radio online? Muy fácil. Os metéis en vidasenred.com y en la entrada del día 6 de diciembre hay un enlace. Uno es vidasenred.casterfm. Vidasenred.casterfm. Y luego hay una URL más larga si queréis usarla desde VLC o desde vuestro reproductor de música que sea, que podéis copiar y pegar la URL. Lo único malo es que cuando se me corta, se me reinicia Mix, es decir, la aplicación que emite 24 horas, pues cambia la URL. Si no queréis equivocaros, vidasenred.casterfm y ahí tenéis la emisora 24 horas, 7 días a la semana. M entra, no voy a leer el comentario de Dioscor, pero la señorita M entra y dice: ¡hola! Andaba yo con sequía de podcast, sí. Bueno, ahora mismo tenéis un podcast. O sea, ahora mismo, ¿eh? Ya está en iVoox, está un podcast que podéis escuchar. Y si tenéis prisa, porque iVoox tarda en procesarlo, lo podéis seguir desde el canal de Telegram de la isla. Así que, es verdad, esta semana ha estado complicado. Lo explico en el podcast. Pero, bueno, para compensaros, he hecho un podcast un poquito variado, con algunas noticias personales de tecnología, con algunos chismecitos que estoy probando y con un micro relato leído. Bueno, el podcast de Spreaker, podéis acceder siempre a él, el podcast de Spreaker. Solo tenéis que instalaros la aplicación de Spreaker y desde ahí usarlo. Y podéis entrar a hablar en directo con todos estos buenos amigos que están ya participando de este directo nocturno musical en Vidas en Red. Este es vuestro espacio, este es vuestro tiempo. Dentro de poco abriré Skype para que podáis entrar los más atrevidos y hablar de lo que queráis. Y bueno, que todo el mundo se ponga en pie porque acaba de llegar el ministro de Telecomunicaciones y Propaganda, el general Lucas III, que me saluda con el rango de dignidad que este humilde presidente ocupa. Saludos, presidente, saludos a todos isleños. Y el señor superlativo, empieza la marcha, esto se pone bien. Buenas a todos. 20.05, converso emitiendo desde su mesita de mezclas y un diminuto MacBook Air que está haciendo de sobremesa lo propio. Amigos, llegamos a la época de la microinformática. Una época en la que la informática cada vez ocupa menos espacio. La pregunta es: ¿a dónde vamos a llegar? Voy a contaros algo que os he contado en el podcast que tenéis pendiente de oír y que no habéis oído porque tampoco os ha dado tiempo. Alguien de mi familia casado, con hijos, pues no tiene PC. No tiene PC de sobremesa. Llego a su casa y ha puesto banda ancha ahora. Orange, fibra óptica. Oye, buena conexión, velocidad, muy buena velocidad, su router. Muy bien. Atrás quedaron los tiempos del ADSL y sus patéticos anchos de banda y picos de velocidad. ¿Y qué tecnología usan? Alguno dirá, bueno, es que si no tiene sobremesa, es que en esa familia no se utiliza la informática. Sí, se utiliza. Perdonad que sigo recuperándome. Se utiliza, pero a la forma moderna. Una tablet Samsung. Una tablet Samsung de gama media, pero que funciona de maravilla, llena hasta arriba de juegos de mi sobrinito. Dos smartphones Samsung, gama media, pero que van muy, muy bien. Y me dice este familiar: oye, me he comprado un portátil por 150 euros. Ostras, ¿150 euros? Enséñamelo. Ahí estaba, conectado a la tele. O sea, ese portátil era el entretenimiento multimedia principal, conectado a la tele por HDMI. Ni Chromecast, ni historias. HDMI. Un Acer Cloudbook. Acer Cloudbook. 32 GB de memoria interna, 2 GB de RAM, procesador Celeron. Oye, 150 euros Amazon. Pedido y al día siguiente entregado. ¿Qué hace con él? Todo. Venía con licencia de Office, OneDrive, todos los documentos de trabajo en la nube de Microsoft. Y para ver series, por streaming. Ayer le digo: oye, hay una serie que quiero que veas, se llama Billions, te va a encantar. Billions, con B. Te la paso en pendrive. Y dice: hombre, podrías pasármela en pendrive, pero prefiero que me la pases por mega. ¿Por qué? Pues porque con la banda ancha sobran los pendrives. Hay un pequeño debate en el chat y dice Bato: bueno, yo tengo ADSL y estoy tan contento. Hombre, de hecho, el ADSL era una cuestión irregular. Yo en el barrio donde vivo, es un barrio antiguo, con un cableado muy malo. Y yo, en el mejor de los casos, tenía 4 megas. Yo tenía amigos que tenían 15 megas y cosas así, 10 megas. Oye, maravilloso, 10 megas. Yo tenía 4 megas y la subida ni te digo. También es cierto que en mi caso mis necesidades son muy diferentes, porque yo subo vídeos. Y subir vídeos, subir 2 gigas de vídeo con un ADSL, y si no hay cortes, tremendo. Ahora mi madre, creo que lo dije en un podcast hace poco, ahora mi madre pues se va a tener internet. ¿Y qué le he recomendado? Pues lo mejor que hay en ADSL, Pepefón. Señor Agrexpress, oye, encantado de que estés aquí. En su momento sí, en su momento 4 megas era una pasada. En su momento 1 mega era una pasada. Pero ya sabéis cómo somos los geeks. Uno siempre quiere más. Y así llegamos al día de hoy. Pero yo quiero seguir reflexionando. Hoy voy a dejar este tema porque lo puse en el podcast de hoy. Quiero seguir reflexionando sobre lo que es la tecnología en muchos hogares de España hoy en día, muchos hogares que no tienen un sobremesa, ni lo necesitan. Hay gente que tiene un tablet. Mira, voy a contar el caso de otro amigo, otro buen amigo que además escucha este podcast. No voy a decir el nombre. Bueno, sí voy a decir el nombre. Se llama Iván. Saludos, amigo Iván. Bueno, ellos tienen PC y todo, pero además PC conectado al monitor del salón. Ya no le llamamos televisión, le llamamos monitor. Saludos, Ricardo Moreno. Y su esposa me decía: mira, mi esposa usa mucho el teléfono móvil, correos y tal, pero tiene una pantalla muy pequeña. ¿Sabéis qué hicieron? Esto es la sección de compras con cabeza. Pues se compraron la tablet de Amazon, la Kindle Fire, por 49 euros. Oye, una tablet que tiene 1 GB de RAM. La recibieron súper bien, empaquetado muy coscón, muy bonito. Y le pregunto: ¿la utilizas? ¿La utilizáis? Y me dice: mira, hay tortas en mi casa. Y dice Manu Fernández, dice: a ver, si no eres un profesional, una tablet te sirve. Tiene razón, Manu, totalmente. ¿Qué hacemos los mortales? Pues los mortales lo que hacemos es consumir contenidos, redes sociales, correo, y navegar. ¿Lo hace eso una tablet? Sí. ¿Lo hace bien? Sí. Pero mirad, hace poco estuve con un señor que se llama Álvaro, hace poco, antes de verano, un señor que es un profesional en movilidad. Un hombre que da charlas, conferencias, imparte cursos. Y él tiene el Samsung Galaxy Note de 12 pulgadas, una tablet potentísima, extraordinaria. Bueno, pues su portátil es la Samsung Galaxy Note de 12 pulgadas. ¿Por qué? Tiene aplicaciones de correo, navegador, pero oye, que incluso las presentaciones, ya puedes meter Office en Android y en iOS. Las presentaciones las proyecta desde la tablet, con esa autonomía de batería brutal. Entonces, en cierto sentido, Manu, te doy la razón. Es decir, si no eres un profesional, una tablet te sirve. Pero es que si eres un profesional, también es posible que una tablet te sirva. Por ejemplo, si eres un comercial, hay muchas profesiones que no necesitan aplicaciones específicas. Necesitas un catálogo, correo y conectarte a una intranet. Con eso ya tienes... va que chutas. Señor Superlativo dice: cierto, Pepefón ADSL es lo mejor porque no... porque te agirras la línea. Te agirras la línea, no sé qué significa, será te agarras la línea. Total, para que te den por culo lo de Yastel. O no, la madre que los parió. En fin, esto se pone mal. Dice: incluso me han llegado a llamar a las 22 horas. A ver, sí, lo bueno de ADSL, de Yastel, de Pepefón, es que no tienes que pagar la cuota de línea. Es que ¿para qué cuernos queremos la cuota de línea? Yo no quiero tener línea de teléfono en mi casa. Si pudiera darla de baja, me ahorraba los 16 o los 20 euros y con eso iba que chutaba. Tenemos también al señor Rupert Dax, que acaba de escribir un relato, ¿eh? No os perdáis que el señor Rupert Dax acaba de escribir un relato y ahí está el tío. No sé si pronto lo hará público. Voy a beber agua y voy a respirar porque sigo mal. De hecho, la voz me la escucharéis algo extraña, ¿verdad? Hoy, en el podcast de hoy, os he recomendado un podcast que me gusta mucho, que se llama Mixio. Mixio. Mix con dos X punto io. Lleva ya tiempo, ¿eh? Pero es un resumen de tecnología extraordinario. Y por cierto, una de las super noticias que ha salido esta semana es... pues una noticia que ha sacado Microsoft, y es que los procesadores ARM se van a poder utilizar con Windows 10. A ver, a finales del 2017, ¿eh? Pero esta noticia va a hacer que veamos que Windows 10 va a ganar la partida, y va a ganar la partida a macOS, pero vamos, de manera indudable y de manera innegable. Me parece una gran, gran, gran noticia. Windows 10 everywhere. Lo siento, Mist, vas a pasarlo mal, ¿eh? Lo que Superlativo quería decir es que se ahorra la línea. Le hizo una mala pasada el corrector. Ya lo sé, no pasa nada, Superlativo, a todos nos pasa. Lucas dice... Lucas Terceiro, el ministro de Propaganda y Telecomunicaciones, dice: yo trabajo en varios proyectos como diseñador gráfico y por comodidad para según qué cosas uso el iPad Air 2 con Pixelmator y el antiguo Adobe Ideas. ARM para aplicaciones Windows 10 nativas. Sí, es una notición, y es una notición que lo voy a leer en breve. El podcaster del que os hablaba se llama Alex Barredo. Alex Barredo es un tío muy interesante. Por cierto, escribe en Medium.com. Medium.com, que se está volviendo la plataforma por excelencia para los blogs. Con contenidos muy, muy, muy cuidados. Me gusta mucho y bueno, ahí escribe nada más y nada menos que el señor Cafetero Geek. Bueno, pues este señor es el que graba el podcast Mixio, Mix.io, que está realmente bien. Y ahora estoy buscando la noticia. Por cierto, un artículo muy interesante que se llama Google inventa un idioma sin querer. Es genial. Este tío es un crack. Vamos a ver. Buscamos la noticia. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Bueno amigos, pues este es el avance más importante en el mercado del PC desde el iPad. Voy a leeros la noticia porque así no meto la pata. Windows completo funcionando sobre ARM. Qualcomm confirma el salto de ARM a Windows 10. Lo que podría ser el cambio más importante en el mercado del PC desde la aparición del iPad. Los Snapdragon podrán ejecutar todo tipo de aplicaciones x86, como por ejemplo Photoshop, emulando Windows 32. Importante el dato, ¿eh? Emulando Win32. El juego de API tradicionales de Windows. Compatibilidad total. Llegarán al mercado en la segunda mitad del 2017 junto con la llegada de Cobalt. ¿Y qué es Cobalt? Lo leí, pero se me ha olvidado. Bueno, es un artículo muy largo, lo voy a leer luego. Contexto. Microsoft haría PC tradicionales con ARM antes que Apple. Si es que algún día da el salto, claro. Ventajas. Consumo y conectividad. Pero también competencia al monopolio de Intel. Viva la competencia. O un recordatorio. Unificación total entre smartphones y PC con Windows. Que esto sería lo del Continuum o como se llame. Bonus. Qualcomm anuncia el Centric 2400 para servidores con 48 núcleos a 10 nanómetros. Bueno, esta es una noticia muy interesante. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros? Pues vamos a ver lo que decís. Dice Manu, esto resucita Windows Mobile. Y Álvaro dice, no, eso es emulación, ya lo sé, es emulación, pero vamos a ver Surface baratas con Windows 10. La respuesta es sí. Dice Superlativo, Alex Barredo también graba desde Axe desde hace varios años el podcast Hacía Falta junto a Edu. Son unos cracks, échale un oído. Oye, pues sí, ¿cómo se llama? Hace Falta, se llama el podcast Hace Falta. Y Bato dice, tiene su gracia que Apple se pasó de los procesadores ARM PowerPC. Muy buena observación, ya te veo por dónde vas. Dice, tiene su gracia de que Apple se pasó de los procesadores ARM PowerPC de IBM a los de Intel y ahora Microsoft hace lo contrario. Bueno, va a ser un movimiento interesante. Dioscor quiere entrar, pero voy a dejarlo aparcado. Agradezco su invitación. Vamos a seguir leyendo noticias. Gracias, Dioscor. Sí. Vamos a esperar un poco. Y ya sabéis que las intervenciones están limitadas a 3-4 minutos. Así que vamos a dejarlo aparcado. Gracias por tu invitación, Diox. ¡Qué grande eres, Diox! Salto de tema, me ha pillado bebiendo agua. Es para hablar de esa tecnología. Sí, ya, sí, lo sé. Sé que es para hablar de ARM. Lo sé. Y además que es un tema que controla. O sea, si hay alguien que pilote de ese tema, amigos, es Dioscorp. Si tenéis que invitar a un experto para hablar de esas novedades, bueno, sin duda, vuestro hombre es Dioscorp. La lucha por un smartphone en India. Zuckerberg da un giro de 180 grados contra el contenido falso en Facebook. El feminismo lucha por un smartphone en la India. ya es el segundo país con más smartphones del mundo. Pero solo el 28% de las mujeres tiene un teléfono móvil, smartphone o tradicional. En varones, las cifras sube al 43%. El problema está a un nivel preocupante. Cita de un padre entrevistado. Si una chica va caminando por la calle escuchando música en el teléfono, ¿qué pensará la gente de ella? Dirán que no es una chica decente. Yo no sé si el problema es la penetración de los smartphones en la India o el problema es el machismo y el catetismo cultural. Y dice el señor Barredo, así no es de extrañar que entre los 150 millones de usuarios de indios de Facebook haya tres veces más varones que mujeres. Una cifra muy preocupante y más sabiendo que a nivel global Facebook tiene más mujeres que hombres registrados. Zuckerberg hace lo correcto, admitiendo que la información falsa es un problema que puede ser atacado, que no solucionado, presenta un boceto de un plan de acción por vías tecnológicas escalables. Nadie pide un ministerio de la verdad. Dos periodistas veteranos analizan varios factores tecnológicos que afectan a nuestra burbuja informativa. Así que parece ser que Facebook tiene un plan para luchar contra esa información falsa en Internet. Estamos en directo, amigos. Dice, me encantaría charlar con Álvaro de ese asunto, dice el señor Manu Fernández. Bueno, él siempre está a tu disposición. Vato dice, no descartaría un MacBook con doble procesador ARM Intel en los portátiles. Más que nada para optimizar la batería, ¿no? Con el rendimiento y que tienen los ARM en batería, pues imagínate, ¿no? Al final vamos a eso, a la convergencia plataformas móviles con procesadores dinosáuricos. Procesadores más eficaces, más eficientes, mejor dicho, y que permitan, pues mira tú por dónde, que permitan, pues sacarle partido a la batería limitadísima de nuestros equipos, a la vez que moviendo aplicaciones pues más tochas. Bueno, ya sabéis que le estoy dando a la Raspberry. Lo he contado en el podcast y estoy, como diría el señor Miguel Ángel Cabrera, estoy hipeado. Hipeado, muy hipeado, amigos. Vaya plataforma chula. Mirad, os abro mi corazón aquí, delante de todos vosotros. El tema de la telefonía móvil ya aburre. ¿Por qué? Porque tú coges un Xiaomi y coges un iPhone y puedes compararlo. Pues mira, la cámara es mejor, el otro es mejor, el sistema de archivos, Android por aquí, iOS por aquí, la autonomía por aquí, la autonomía por allá. Pero son móviles. Dos generaciones atrás eran más o menos iguales y las dos próximas generaciones, pues ya nos hacemos una idea de que serán más o menos iguales. Así que si os gusta la tecnología, amigos, este es mi llamamiento a los que grabáis de tecnología de consumo. Os animo a que probéis otros dispositivos y otras plataformas. Raspberry, a los que os gusta trastear con el Android, instalarle cosas, os vais a volver locos con la Raspberry, porque un dispositivo tan barato, menos de 40 euros, y lo que se puede hacer, increíble. ¡Increíble! Dice Vato, ojo, la Raspberry no es un PC. Ya sabemos que no es un PC. Dice, es una máquina que te absorbe el tiempo. De verdad, ¿eh? Bueno, pero muchos de vosotros que sois o habéis sido linuxeros, recordaréis la de horas que hemos perdido con Linux. O sea, yo, si pudiéramos mirar por un agujerito a Converso hace X años, en lugar de estar grabando directos o escribiendo, estaba configurando la tarjeta de sonido con SoundConfig, porque resulta que su viejo sobremesa Pentium MMX de 200 MHz, no tenía narices a configurar la tarjeta de sonido con, pues, con la distribución con conectiva. ¿Sí? Y era divertido, os aseguro que era divertido. Ahora, perdía tiempo, buah, perdía lo más grande. También quiero recordaros que esta conexión, este directo de Spreaker, ha sido patrocinado por los isleños. Vosotros, que gracias a vuestras aportaciones en PayPal, juliommd@hotmail.com, hacéis que sea posible que pueda emitir directos vía Spreaker. Pues sí, ahora mismo os digo una cosa. Todo lo que estoy consumiendo por internet, a nivel de contenidos, vídeos de YouTube, tutoriales en blogs, páginas, búsquedas que hago en Google, pues mucho tiene que ver con distribuciones de Linux. No tengo tiempo de ponerme a instalar todo lo que pillo, ni ganas de tocar, pues, por ejemplo, mi MacBook Air. No tengo ni tiempo ni ganas. Así que, ¿qué es lo que hago? Veo vídeos. Os vais a reír, ¿eh? Veo vídeos de YouTube hasta en la ducha. Bueno, alguno dirá, ¿cómo es que ves vídeos en la ducha? Bueno, tiene su explicación, ¿eh? Yo tengo un altavoz Bluetooth que compré por una tienda china de estas ahí baratísimo y se me rompió. Y luego el segundo altavoz que compré, lo compré en Amazon, pagué un poquito más. Quería tenerlo pronto, no quería esperar un mes. Y lo que hice, pues lo que tengo es, en la ducha tengo donde están los geles puestos. Ahí está mi altavoz Bluetooth. Y a veces estoy viendo un vídeo muy interesante, pero me gusta lo que veo, pero también me gusta lo que explica el chaval. Son chavales que están analizando distribuciones de Linux. Mucho más interesante para mí, en el momento que estoy ahora, que analizar el teléfono X, que seguro que está muy bien, pero que más o menos es casi igual. Pues así que me estoy soplando esos tíos que comentan distribuciones Linux, mi agradecimiento y mi me gusta para ellos. Y cuando quiero seguir escuchándolo, pues reproduzco el vídeo desde el altavoz Bluetooth y ahí me estoy duchando y escuchando cómo el tío pues analiza pues cómo está la tienda de aplicaciones, cómo es la guía de instalación, etcétera, etcétera. Ricardo Moreno pregunta a Dioscor qué tal van las ThinkPad de Lenovo con Linux Mint. Bueno, yo después de probar y de instalar Linux Mint en dos equipos, te aseguro que va muy bien, ¿eh? Bato dice, mi primer PC fue un Pentium 1 a 75 MHz, con 4 GB de disco duro. Dice, bueno, ya no me acuerdo exactamente. Con una grabadora de CDs SCSI que grababa a la vertiginosa velocidad de 2x2. Y no toques el PC, que se vaciaba el buffer y se paraba la grabación. ¡Qué tiempos, vato! Pero eran tiempos bonitos, ¿verdad? ¡Ay, esos PCs lentos! Algunos le llamaban, en lugar de Pentium, le llamaban Lentium. Bueno, vamos a hablar con el señor Dioscorp, pero Dioscorp, ¿prometes que te vas a portar bien? ¿Prometes que te vas a portar bien y que te vas a ceñir a los 4 minutos? Vamos a darle paso por Skype al señor Dioscorp. pero tiene que hacer aquí un compromiso de portarse bien y de ser buen chico. Dice, quitando los ordenadores de 8 bits, mi primer PC fue un 286 a 10 megahercios, con 2 megas de RAM. Dice Dioscore, yo siempre me porto bien. Y el señor Lucas dice, yo aún conservo un eBook PowerPC a 333 MHz que va mejor que un Celeron a 1,5 GHz que estoy tratando ahora. Bueno, pues dadme 30 segundos que voy a por el iPad y vamos a conectar Skype para que entre el señor Dioscore. Lo estamos preparando todo para tener al gurú Dioscore. ¿Que no es un gurú? ¿Quién dice que no es un gurú? Es un gurú como la copa de un pino. Oye, que nos ponemos a hablar de nuestros antiguos ordenadores y nos ponemos súper, súper nostálgicos. Tenemos algunas personas que están pidiendo ya entrar. Vamos a darles paso. Os recuerdo la norma de los 4 minutos. 4 minutos y nos vamos. Y nos vamos despejando. Señor Dioscore, estamos en vidasenrueda@gmail.com. Manifiéstate, Dioscore. Y mientras llega, os voy a poner este temazo que sale en la gran serie Cómo conocí a vuestra madre. Pedazo serie, chaval. In the ocean's deep, in the canyon's steep, walls of granite. ¿Dónde estás, Dioscore? ¿Dónde estás? vidasenred@gmail.com. vidasenred@gmail.com es la dirección de email que está a vuestra disposición. Ay, los primeros ordenadores. Vamos a hablar con Dioscore de los procesadores ARM y de esta emulación. Ya sé lo que va a decir Dioscore, Que es una emulación que no sé qué, sí. O sea, al cliente le da igual. El cliente lo que quiere ver es que tiene un equipo barato que confundirá un procesador ARM y que Windows 10 se mueve, y se mueve bien. Hello. Señor Dioscorp. Que tengo otra cuenta tuya, por eso no. Vale, vale, ya te agrego. Pero tú, como eres colega, tú tienes una cuenta personal. Y esta es la pública. O sea, esta es la que le doy a amigos, pero no a super colegas. Ah, chachi, chachi. Como tú. Bueno, ha puesto en pausa el streaming. A ver, vamos a ceñirnos al cronómetro. Tinding, suena la campana. Tinding. Vale, tiempo. Con respecto a que Apple dejó los procesadores ARM para pasarse a los procesadores Intel, es mentira. Dejó los procesadores RISC, los PowerPC fabricados por IBM, que sean ARM y los PowerPC sean RISC, no quieren decir que sean ARM. Como comparar un elefante con un gato. Los dos les encanta jugar en la arena, pero son cosas totalmente distintas. Muy bien, buena aclaración. Dioscorp 1, humanidad 0. Continuemos. Con respecto a esta noticia de Microsoft, hay que decir que, entre comillas, esto es culpa de Qualcomm. Qualcomm ha añadido un módulo que por ahora es privativo, por ahora no sabe si va a ser exclusivo de ellos o se va... ¡Dios! Perdón, lo siento mucho. No, yo bien, es la audiencia que posiblemente ha pillado la gripe. No lo he oído porque lo he silenciado. Ah, vale. Entonces no nos entretengamos más. Como digo, Qualcomm lo que ha hecho es una modificación a sus procesadores, no son ARM estándar, ¿de acuerdo? Son procesadores ARM que lo que tienen es un módulo que facilita la emulación de la librería x86. Perdón, X30, bueno, ARM, procesadores i386. La cuestión esta es que emula ciertas cosas muy básicas de procesadores, ciertas aplicaciones de alto nivel van a perder una eficiencia bastante interesante, pero es la librería con el estándar más abierto que hay, es decir, es el más popular, es uno de los más utilizados, y no dan soporte a 64 bits, aunque sean procesadores a 64 bits. Pero vamos a ver, la gente que se compre un chisme con ARM hará que se mueva, o sea, verá a Windows 10 funcionando en el bicho ese. Una tablet. No tiene por qué. Por ejemplo, puede seguir siendo Windows Mobile con un kernel basado en procesadores ARM, lo que te va a permitir es poder correr aplicaciones de X32, ¿de acuerdo?, de procesadores de Intel, en tu pequeño sistema operativo ARM, ¿de acuerdo? Es una capa de emulación. Entonces, ¿es una ventaja? Sí, está bien. Depende si lo van a convertir en un estándar ARM, es decir, que cualquier procesador de nueva generación ARM tiene esa posibilidad, entonces sí que tiene la posibilidad de triunfar, o es un malicioso acuerdo entre Microsoft y Qualcomm. Ajá. Por ahora es un acuerdo, ¿de acuerdo? Solo Qualcomm tiene esta tecnología. ¿Otras compañías pueden ofrecer su propia tecnología? Sí, perfectamente. Realmente emular un procesador X32 no es complicado excesivamente. A día de hoy los procesadores ARM tienen potencia más que de sobra. La cuestión esta es que, como digo, no es una emulación por software, sino que es una emulación por hardware. Eso quiere decir que las aplicaciones van a necesitar un módulo concreto. Con lo cual, si empieza a haber una pelea de yo tengo este módulo, yo tengo este otro módulo, lo más probable es que nunca triunfe, porque no hay una base de un estándar lo suficientemente grande. A ver, pero el tío que se compre una tablet va a poder mover aplicaciones Windows con eso. Si se compra una tablet con procesador Qualcomm que tenga esta tecnología, sí. Y le da igual Microsoft que esté emulado ni que gaitas. Él dice, no, que yo tengo una tablet que abro el Photoshop y me funciona el Photoshop o me funciona la aplicación X de Windows. Vale, el día de mañana te compras otra tableta del mismo fabricante y posiblemente ni Windows, ni Photoshop, ni hostias. Ahí está el problema. ¿Cuántos procesadores han salido con tecnologías cojonudas que deberían de ser la panacea, pero que han muerto por el hecho de, como es una exclusividad, si no me convierto en el rey del mercado, pues abandono esta tecnología, y como abandono esta tecnología, ya no se puede aprovechar? Bueno, el problema es eso. Ahí está la gente como tú para avisarnos. A ver, la idea está bien. Ya, tío, compraros esta tablet que puede hacer cosas que ninguna otra hace. Más o menos, evidentemente esto a Qualcomm le interesa, es una manera de ganarse mucha cuota de mercado. El problema está es que las demás compañías pueden empezar a recelar. Sobre todo la que más va a recelar va a ser Intel, porque Intel en el mercado para tabletas, smartphones, no levanta cabeza. Básicamente abandonó toda la gama Atom y toda la gama de los nuevos procesadores de bajo consumo. Y el problema está es que le puede pisar muy fuerte, porque por ejemplo AMD... lleva bastante tiempo metiéndose en el concilio de ARM porque se rumorea que van a sacar un procesador híbrido completo. aquí no estamos hablando de emulación, aquí estamos hablando de un procesador que lo puede hacer las dos cosas a la vez y simétricas. La cuestión es que AMD no va a sacar ellos el procesador, no lo van a vender como un procesador de AMD, será un estándar industrial. Es decir, AMD lo que quiere es sus nuevos procesadores para escritorio, ¿de acuerdo? Tecnología basada en x68, x32, tienen con muchos componentes que vienen ganados de los ARM modernos. Por eso los nuevos procesadores están ganando una eficiencia de la parra, se están pudiendo fabricar a unos nanómetros donde AMD durante muchísimo tiempo no metía mano, y están recuperando toda una carrera que han estado perdiendo durante 10 años. Pero a ver, Diego, para los profanos, es decir, gente como yo, eso trasladado a tecnología de consumo, ¿qué significa? Es decir, ¿qué tipo de dispositivos vamos a ver y qué cosas vamos a poder hacer con esos dispositivos? Bueno, realmente tener un teléfono móvil que abra el Photoshop es una tontería, no sirve para nada. Sí, no tiene ningún sentido, ¿no? Que empiezan a aparecer ordenadores que tengan dobles, igual que hay ordenadores de gama alta que tienen dos tarjetas gráficas, una para cuando estás con batería y otra para cuando estás conectado a la corriente, es muy probable de que puedan aparecer ordenadores con dos tipos de procesadores. Por ejemplo, la PlayStation 4 y la 4 Pro tienen esta tecnología. Tienen un procesador ARM para correr el sistema operativo y correr cuando está suspendida la consola, y otro procesador principal, que es el AMD, para correr los videojuegos. Es decir, cuando necesitas potencia clásica, tiras. Pero porque todavía no le han dado la suficiente importancia al ARM como para decir, oye, que yo también puedo correr videojuegos perfectamente. Más o menos era un poco la puntualización que quería decir. Y ya nos hemos pasado del tiempo, así que si quieres, yo lo dejo aquí, bueno, y por los comentarios seguir participando. Bonus track. Y luego dices que la culpa es mía. Sí, bueno, pero danos un regalito. Dioscorp, ¿qué vamos a ver? Mójate, haz Dioscorp Damus. Danos un pronóstico. Sueña, mójate. Empezarán a aparecer algunas tabletas no baratas, pero sí que tengan alguna característica bastante interesante, con procesadores de Qualcomm que permitan correr, por ejemplo, aplicaciones de diseño y de dibujo utilizando arquitectura ARM. Empezarán a aparecer incluso pequeños ordenadores más cerca de un Chromebook con la funcionalidad de correr ciertas aplicaciones muy centrados en la nube. Estamos hablando de muy centrados en la nube, pero teniendo en cuenta de que tienen una batería pequeña y son muy eficientes energéticamente, pero pueden correr todas las aplicaciones. Tener en cuenta que Adobe, la Creative Suite, ofrece un servicio de que todos tus archivos quedan guardados en la nube. Es decir, sí, que ya tiene sincronización online, con lo cual es muy fácil empezar a vender una especie de portátil que no tenga casi disco duro, sea un SSD 128 o 256 GB muy justito, tener en cuenta para Photoshop archivos muy pesados, pero que todo esté colgado en la nube. Luego, ¿el tiempo qué es lo que dará? Pues que lo más probable es que el procesador x86 y x64 acabe muriendo. Microsoft es donde tiene el problema. Estos son procesadores que saca Qualcomm, hacen emulación. Pero lo más normal es que el día de mañana, o que Microsoft, que es quien tiene las patentes sobre este estándar, se baje los pantalones y lo libere, y cualquiera puede hacer clónicos de Intel bajo una arquitectura ARM o un nuevo híbrido que salga el día de mañana, lo más normal es que el x86 y x64 acabe muriendo en favor de la ARM y sus futuras evoluciones. Porque la principal ventaja que tiene la ARM es que no es un procesador, es un estilo de procesadores. Cada generación cambia, evoluciona. La cuestión está es que lo que Intel necesita 4 años para hacer un salto, ARM lo está haciendo cada medio año. Entonces, es que aunque lleve Intel décadas por adelantado, es que ARM, el concilio ARM, ya le ha adelantado. El mercado todavía no. Todavía no se han fabricado los últimos. Es decir, tener en cuenta que ARM diseña procesadores que hasta dentro de 5 años no se van a ver. Y los procesadores que ya están diseñados, que ya son estándar, son más potentes que cualquier Intel del mercado, y estamos hablando de servidores. Entonces, el Intel va a acabar cayendo. AMD, toda la evolución que ha hecho esta empresa ha sido el, joder, si a ARM le va tan bien, ¿por qué no hacemos como ellos? Nos dedicamos únicamente a diseñar, que sean otras empresas quien fabrique. Entonces, por eso AMD ha abandonado toda la fabricación de procesadores, ya no fabrica ningún tipo de procesador. Ha reducido su infraestructura a ser una empresa de diseño. Si os fijáis, sus acciones a día de hoy están por encima de los $10, cuando hace no escasamente un año estaban a $1.50. Yo sigo teniendo mis 69 acciones, ¿de acuerdo? Que siempre las mantendré, es como un detallito que tengo con la compañía. Y bueno, ahora vale bastante más dinero, pero el día de mañana seguirán valiendo. ¿Por qué? Porque la empresa ha adelgazado mucho como una empresa. y sobre todo es ella la más interesada en que este híbrido ARM con posibilidades de ejecutar aplicaciones de escritorio modernas pueda competir. Ok, pues una visión interesante, van a pasar cosas interesantes y, como siempre, el gran Dios Corp, amigos, con todos vosotros. Gracias, Dios Corp. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo, amigo. Hasta pronto. Vamos a llamar al amigo Emilio. Emilio, señor Emilio. Mucho gusto, converso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues aquí. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas, primero? Ah, de Guatemala, como siempre. Ah, Guatemala. Ah, es verdad. Perdona, tío, es que aquí... entre que tengo mala memoria y que me hago un lío con los... Ah. ¿Qué tal ha ido tu semana? Bien, gracias. Ahí con un par de dudas para resolver. A ver, hablar contigo. Plantéalas, si yo las sé, te las respondo con muchísimo gusto. Y si no, tenemos aquí amigos que está seguro que están encantados de ayudarte. Dispara, amigo Emilio. Primero, me acaba de llegar hace unos días la última actualización de Telegram. Ajá. Y me di cuenta de... Siempre te llega una notificación donde te muestra todas las novedades. Uh-huh. Y ahí fue donde primera vez me di cuenta de la función IFT algo. Ah, IFTT, sí. Exacto. Entonces no sé cómo le puedo sacar provecho, que se mira interesante. Ajá. ¿O qué es eso mejor? Sí, IFTT es un servicio condicional que se puede asociar a otros servicios. Es un servicio que te permite conectar con otros servicios. Por ejemplo, que cada vez que, yo qué sé... publico en Twitter, se publique en mi blog. O cada vez que pongo una alarma, que cada vez que suene esta alarma se enciendan las luces, porque tengo las luces conectadas con domótica y no sé qué. O sea, es una empresa que te permite conectar distintos servicios que hay online. Entonces se ve que Telegram se ha integrado con IFTT y seguramente podamos automatizar tareas. Por ejemplo, hay una tarea que yo tengo automatizada y es que cada vez que publico un blog en YouTube, un vídeo en YouTube, yo quiero que se publique en mi blog, en vidasenred.com. Entonces, para no tener que hacerlo dos veces, pues en IFTT le doy la orden de, oye, cada vez que subo un vídeo me lo publica en YouTube. Hay gente que usa muchas redes sociales y lo que hace es, oye, cada vez que, yo qué sé, publico esto en Instagram, que se publique en Facebook, en Snapchat, en no sé qué, no sé cuánto. Y me ahorro tener que ir uno por uno publicándolo en estos sitios. Entonces, seguro he hecho... Es una buena noticia. ¿Qué utilidad tiene? Pues no lo sé. A lo mejor, yo sé, pienso, yo tengo el canal de Vidas en Red en Telegram, pues a lo mejor podría hacer que cada vez que publico un contenido nuevo, un podcast nuevo en tal sitio... La difusión, la... Exactamente, que aparezca en el canal de la isla de Vidas en Red. Ha salido publicado tal, y no tenga que hacerlo yo, como lo hago a mano. Oye, chavales, que ya tenéis un podcast nuevo, un vídeo nuevo. Puede ser interesante. Sí, pues... Bueno, ahí va la siguiente. Ayer estaba escuchando el podcast de Monos del Espacio. Oh, el gran Monos del Espacio, señor José. Escuché el último que me aparece. Yo, la plataforma que utilizo para podcast es la de Podcast Addict. Ajá, sí. Entonces, el último capítulo que me mostraba, por así decirlo, era con este Dios Corp. Sí, sí. Entonces estuve escuchando que hablaban sobre los procesadores. Bueno, sí, sí. Uno de los temas de Dios Corp, como no sé si ha escuchado ahora, tremendo lo que sabe el amigo. Y tengo unos comentarios al respecto. Ajá. Él hablaba acerca de los procesadores Exynos. Sí. Que tienen demasiada potencia y no están bien optimizados para los teléfonos. Ajá. Yo tengo un S7 en su versión flat. Ajá. Excelente teléfono, vaya cámara. Pues tengo mis quejas acerca de esto, pero bueno, te sigo contando. Vale. El procesador, la verdad, yo no siento... Sí, esto achicharra. ¿Qué más? Fíjate que sí, sí. El primero que compré venía defectuoso porque ardía, quemaba las manos. Sí. Y en cosas como solo me metí a contestar un mensaje o a navegar en, qué sé yo... En WhatsApp o en Telegram, que son aplicaciones ligeras. Sí, sí, sí. Ajá. Lo tuve que cambiar y me dieron uno nuevo. Ajá. Que es el que estoy usando ahora. Y pues no miro que haya disminuido tanto. Bueno, he probado iPhone 7, iPhone 6 y de lo más tranquilo, aunque uno le exija, de lo más tranquilo, no sé. Sí. Es como hablaba este tu compañero, la mala optimización de demasiada potencia, diría yo. Sí, sí, es una cosa que se dice de Apple, que tiene los procesadores funcionando por debajo de su frecuencia de reloj. ¿Qué consiguen con eso? Pues más autonomía de batería y claro, que el procesador sufra mucho, porque cuando más se calienta, más sufre. Yo tuve un S4, y lo comenté en su podcast en su momento, y me iba fatal. Me pegaba unos calentones en el bolsillo que digo, me voy a quedar estéril de por vida. Esto es peligroso, tener tan cerca de zona tan sensible, tanto calor. ¿Qué cosa? Es cierto. Sí, sí. Pues... La otra queja que tengo es... No sé si ya se me acabó el tiempo, ¿no? ¿Tengo todavía tiempo? Estás en el tiempo de gracia. Ah, bueno. Pues te quería comentar que, más que todo, es con la optimización de aplicaciones. Ajá. Me doy cuenta que es muy diferente Android a iOS en ese aspecto. Sí. ¿En qué sentido lo dices? Aquí en mi casa tenemos también iPhones. Ajá. Y a veces yo los pido prestado, los utilizo un rato, y se nota la fluidez con lo que todo va. Las animaciones van a 60 cuadros por segundo. Ajá. Ahora, yo vengo a mi teléfono, este S7, y hay aplicaciones que se traban. Me agarra una especie de lag. Uh-huh. Y he estado preguntando por foros y por demás, y investigando. Y obviamente el teléfono no va a ser. Como te digo, le sobra potencia. Sí. Sino que es la mala optimización del sistema operativo Android y de las aplicaciones. Uh-huh. Sí. Esas son mis dos quejas más grandes en respecto a mi teléfono. Pues yo creo que tienes mucha razón. Cuando el fabricante de la espuma de afeitar y el fabricante del envase de la espuma de afeitar no son el mismo, pues tenemos que la espuma de afeitar termina haciendo óxido. Este era un ejemplo que ponía Steve Jobs, ¿no? Hay una ventaja innegable en que el fabricante del hardware y del software sea el mismo. Y es ese pequeño ecosistema donde todo funciona perfectamente. Así que creo que tienes mucha razón. No sé si estás leyendo en Spreaker a Dioscorp. Los comentarios. Los comentarios, sí. Dice, échale la culpa a Samsung. Sí, totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Él con Samsung se ve que tiene ahí una especie de guerra particular. Pero tiene varias, varias. No, la verdad, aquí donde estoy no está disponible todavía el Pixel, el Google Pixel. Ah. Uh-huh. Porque eso es un iPhone totalmente. Me refiero en la forma que está construida. El procesador Qualcomm, procesador y GPU Qualcomm, parte de Qualcomm, todo eso es controlado por Google. Sí, sí, sí, así es. Entonces, lástima que no está aquí, pero... Sí, todo eso es la optimización porque se nota, la verdad, con un iPhone, uh-huh. Se nota. Sí, habrá que probarlo. Yo no lo probaré, pero estoy deseando que gente de mi círculo, a ver si el camionero geek lo puede probar y hace un buen análisis, como nos tiene habituados. Pues señores. Dime. Cuéntame. Dime. No, te iba a decir que. dime. Te iba a decir que no he visto todavía del camionero geek. Muy recomendable. Una review, no he visto la review todavía. No la ha subido, me imagino que no lo tiene todavía. No, yo creo que no lo tiene todavía. Ya le llegará. Por sus medios. Pero la verdad, las impresiones finales es algo que muchos youtubers deberían implementar. Sí, sí. Lo que pasa es que, como dice él, no todos los youtubers dedican el tiempo que él dedica a analizar un teléfono. Hay gente que abre caja y se pone a opinar de él. Él se pasa una semana usándolo como único teléfono. Claro. Una semana, sí. Yo miro cada semana un nuevo videíto. Los miro todos y sí. La verdad lo que uno necesita, estar bastante tiempo con el teléfono. Sí, sí, es la mejor impresión. Y luego el tío es muy analítico, lo piensa bien y lo conoce bien, así que es fenomenal. Pues señor Emilio, como siempre es un placer tenerte aquí y gracias por tu disponibilidad. Nos alegra tenerte aquí en este directo de Días en Red. ¿Qué hora es en Guatemala ahora? Es la 1:00 p.m, las 2:45. Menos cuarto, hora de comer. Ya queda poco, ¿eh? ¿Sí? Sí. Aquí comemos un poquito más tarde. Ajá, ok. Igual que en España, ¿eh? En España somos tardones. A las 2:00 p.m, 2:30 a la hora de comer, más o menos. ¿Qué hora cenas, más o menos? ¿Cómo? ¿A la hora de cena? A las 2:30 p.m. Bueno, sí, ahora será la hora de cenar. Son las 9 casi. O sea que ya las mamás están poniendo cenas por ahí. Y los papás. Bueno, pues un abrazo. Un gran abrazo, Emilio. Y un gusto saludarte. Y volvemos a hablar en breve. Ya eres un habitual de aquí. O sea que ya... Ya ni, no te daré ni saludos especiales. Ya eres un tertuliano habitual. Bueno, pues un abrazo, sí, Emilio. Nos vemos. Un gusto saludar. Hasta pronto. Chao. Chao. Señor Emilio, desde Guatemala. Ya un habitual, la ha repetido ahí. Un tipo joven, pero con sus ideas muy claras. Amante de la tecnología... Hombre, que le gusta comparar. Mientras tanto, el señor Dioscor dice, no es que esté mal optimizado, es que es demasiado potente para un smartphone. No se le saca nada de chicha. Qué mal estoy, sigo mal, ¿eh? Dice, échale la culpa a Samsung. Y Hardware Adictos dice, converso cuánto tiempo sin estar en tu directo. Un saludo. Pues un saludo también para ti. 9 p.m. casi. Bueno, 3 minutos para las 9 p.m. También un medio para contactar con nosotros, Twitter, @converso72. Y nos escribe el señor Juan Carlos Rojo y dice, buenas tardes, señor Converso, haz un directo que te echamos de menos en esta tarde de domingo. Pero si estoy en directo, le voy a escribir ya. Para que no se pierda. Llevo ya una hora en directo casi. Y me dice, mira lo que he encontrado, a ver qué te parece. Y me manda un servicio de una empresa que se llama Ubic, ubic.com. Y dice, 25 gigas gratis. Ah, vale, se ve que es almacenamiento en la nube. 25 gigas de almacenamiento gratis en la nube, 100 gigas por un euro al mes, 10 terabytes. Por 5 euros al mes. Está claro que esto va a más. Por cierto, el señor Juan Carlos Rojo tiene un 5% de batería en su aplicación. Hola. El señor Bato acaba de entrar en directo. Por favor, todo el mundo en pie. Todo el mundo en pie. Señor Bato, ¿te has podido escapar? ¿Estás en el trabajo o estás...? No, estoy librando. Estoy de fin de semana. Oh, qué bien. Qué bien. Y estaba aquí escuchándote y quería pasar a saludarte. Hombre, pues nos honras. Gracias por pasar. No sé si has escuchado estas conversaciones o si quieres... Sí, está escuchándolas y tal. Y bueno, yo también me interesa toda clase de cacharrillos, desde altavoces Bluetooth, Raspberries... Voy a estar muy interesado en escuchar lo que tienes que decir sobre la Raspberry Pi 3. Bueno, no te hagas muchas expectativas porque yo soy un usuario bastante... perfil bajo, ¿eh? Sí. Pero bueno, me engancha, o sea, disfruto, es un juguete para adultos, o sea, es divertidísimo. Yo tengo la 2 y también le he dedicado mucho tiempo y he estado instalándole pues todo tipo de distribuciones, Ubuntu, incluso una que es para usarla de AirPlay, enchufarla a un altavoz y como receptor de AirPlay. ¡Ostras, qué chulada! Sí, también para algo parecido a la radio en directo. Ajá. La verdad estaba bastante bien, pero creo que hay que instalarle un DAC porque la salida de audio de la Raspberry tenía un ruido de fondo, una especie de pitido. Entonces puede que necesite algún tipo de adaptador digital o algo así. Y bueno, aparte de cacharrear, ¿la tienes ahora mismo en funcionamiento la Raspberry o es más cacharreo? La verdad es que no. La tengo guardada en un cajón. Como todos, ¿eh? Yo creo que todos los que tenemos Raspberry Para nosotros es como eso, es el Lego. Al principio la coges con muchas ganas, haces un montón de cosas, pero luego pues acaba ahí. La he probado a usar de NAS y todo eso, pero teniendo ya el NAS, pues bueno, ¿no? Ajá. Y también tengo otra, bueno, no es una Raspberry, es una Odroid C2, que básicamente es lo mismo, pero bastante más potente. Explícanos eso, que eso es interesante. Para que te hagas una idea, es una plaquita del tamaño de una Raspberry. De hecho, tiene los GPIOs igual que y en el mismo sitio. Incluso una caja de Raspberry le valdría. Ajá. Con 4 puertos USB, el de LAN y HDMI, bueno, y puerto de infrarrojos. Y también, pero es bastante más potente que la Raspberry Pi, con 2 GB de RAM. Y, por ejemplo, esta tiene tarjeta de red de Gigabyte, que no comparte con los puertos USB. Entonces, esta es muy buena opción, por ejemplo, para montarla de NAS. ¿Pero hay software, hay sistemas para eso? Sí, ese es un poquillo el problema, que no tiene tantísimo software como tiene la Raspberry. Entonces, yo, por ejemplo, en Ubuntu he intentado instalar, pues yo qué sé, mismamente para escuchar música Spotify. Ajá. Y no es capaz. Y qué pena. Ahí tiene su comunidad y tal, pero todavía en comparación tiene mucho menos. Ajá. O sea, pero que realmente si tuvieras que recomendar una Raspberry, por ejemplo, ya no para cacharras, sino para uso operativo, realmente una Raspberry tiene más salida, ¿no? Sí, es mucho más polivalente. Te permite hacer muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, esta no la recomendaría por eso, porque es más complicada. Habrá miles de tutoriales de Raspberry y, en cambio, pues para esta máquina no hay tantos. Sí. Y bueno, ya te digo, me gusta cacharrear con todo, desde enchufes, wifi. Muy chulo. Tengo sí. un router, un router que convertí en la Pirate Box. Y que llevo por ahí cuando salgo a trabajar. Ajá. Y bueno, todo ese tipo de aparatillos. Tal. Esto es una pregunta personal. No. Dime. Tienes por qué responder. Dime. ¿Tienes pareja, familia? ¿Cómo? No. No. Soy soltero. No. Soltero. Te voy a preguntar porque ser geek y tener esos compromisos. Se lleva mal, ¿no? Sí. Sí, porque vas a medias, vas a medio gas, sí. Y si vas a medio gas, al final no puedes reconciliarlo todo. Ya es complicado, sí. Sí, yo, sí. Por ejemplo, las hermanas de un amigo siempre me, digamos, me vacilan un poquito con el tema del geek, de que mira este, el friki y tal. Pero claro, cuando tienen algún problema, ¿a quién van a llamar? Ah, amigo. Ahí está. Exactamente. Hay camisetas por ahí como en plan, no me toques las narices o la próxima vez que tengas problemas con tu impresora te vas a quedar solo. Eso es. Muy bien. Y aparte de Raspberry y, bueno, esas maravillas que, bueno, a veces en privado me comentan, mira, Converso, tengo esto. ¿Hay algún gadget que te ha llamado la atención, aparte de lo que hemos comentado? Pues hay uno que me encanta, que es un lights pack. Ajá. Igual no lo he dicho bien. Es como una tira de LED que pones por detrás de la televisión y enchufas al ordenador, y entonces tú, cuando ves una imagen en la tele, te proyecta una luz del, por ejemplo, si en la esquina superior izquierda hay alguna cosa verde, te proyecta una luz verde, y dependiendo de las zonas de las pantallas que estés viendo, te proyecta una luz de diferentes colores. Wow. Y eso está francamente bien. Es básicamente lo mismo que tiene Philips, que es el... No me acuerdo ahora cómo se llama su sistema, el de Philips. Sí, he hecho algún vídeo en YouTube y la verdad es que el efecto es... está muy bien. Y no debe ser caro, ¿no? ¿O pues este que compré yo me costó cerca de 80 euros. Sí. Pero es que hay tutoriales para hacértelo con una Raspberry. O sea, bueno, es que la máquina vale para todo. Es que vale para todo. Es que... sí. Para todo, sí. Ambilight, dicen por aquí. Ambilight. Sí. Eso es, el sistema de Philips. Ajá, qué guay. Bueno, buen chisme. Sí. Ya te digo, yo ya no veo la tele sin eso. Claro, es que... una maravilla. Claro, el efecto que causa es, imagínate. Eso, ¿no? Y el 5.1. Uf, uf, porno para frikis, que diría aquel. Eso es. Qué bueno, qué bueno. Pues señor Bato, como siempre, es un placer tenerte aquí. Además, siempre fiel. Igualmente, converso. Siempre fiel. Y bueno, que tengas buena semana y gracias por tu paso, por la isla. Gracias a ti. Venga, un saludo. Un abrazo. Saludo a todos. Ah, por cierto, sí, una última. Sí, sí, claro que sí. Monos del Espacio hace un montón que no saca podcast, ¿no? Sí, no tiene vergüenza ninguna. Estamos... No, eso me parecía. Es que ya no sabía si se me había atascado Overcast o qué pasaba aquí, que ya le iba a dar unos golpes. Sí, que, está casado. Que no, está casado. Sí. O sea, es sí, comprensible. Claro. Tiene ahí una especie de agravante. Bueno, de agravante no, de... Bueno, lo contrario, sí, sí, agravante, sí. No, no, sí, es lo que comentabas antes. Estas cosas, el ser geek y tener pareja... sí. Requiere. Yo tengo amigos que me dicen, tú no tienes hijos, ¿verdad? Y digo, no, no tengo hijos. Ah, vale, vale, ahora lo entiendo. Bueno, sí, pues me parece muy bien que lo recojas, porque además sé que Monos del Espacio a lo mejor no graba, pero escuchar sí escucha, así que te estamos invocando, Monos del Espacio. Graba, graba, leñe. Yo estaré esperando que saquen algo nuevo. Sí. Un abrazo, Bato, y buena semana. Un saludo. Hasta pronto. Hasta luego. El señor Bato en directo. Oye, han estado rápidos los demás para dar ahí la nota. No, es Ambilight. Ambilight. Yo he visto algunos vídeos de Ambilight, bueno, de los LED estos, y es una pasada. Es una auténtica pasada. Tenemos al señor Rupert Dax, que va a entrar en breve. La verdad que tengo unas ganas de grabar directos, pero ganas, ¿eh? Pero ganas. Después de una semana de sequía y la semana que viene. Yo creo que la semana que viene voy a grabar en movilidad. Voy a grabar en movilidad porque no voy a tener posibilidad además de grabar de otra manera. Así que llamamos al señor Rupert Dax, llamada de Skype. Conexión Chile España. Señor Rupert Dax, aquí estoy a la llamada del amado líder. Así me gusta, así me gusta. Gente súbdita, que no se cuestione, que obedezca por encima de todo, la lealtad al líder. Tu fotito, fotito tipo Kim Jong-un, ping. Y bueno, Rupert, no sé si estás ahí, si me sigues oyendo. Hemos perdido a Rupert. Elementos hostiles a esta república acaban de atacar esta conexión. Yo no sé, será el wifi, será las conexiones. Seguramente nos llama desde el sur de Chile. Oh, hemos perdido la llamada. Pero haremos todo lo posible. Los técnicos de Vidas en Red están haciendo todo lo posible para recuperar esta emisión. No, no nos echamos atrás por nada. Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido que además Skype se ha quedado bloqueado y no puedo ni colgar ni llamarle? Estas son cosas de la República. Toda dictadura que se precie tiene siempre un país enemigo al que le echa la culpa de todo. Por ejemplo, si ha bajado la producción de alimentos, la culpa es de, puntos suspensivos, país X. Y la isla, pues, tiene varios enemigos. No tiene solo un enemigo, tiene muchos enemigos. La SGAE es uno de ellos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Voy a tener que matar la aplicación y empezarla de nuevo. Bueno, esto es increíble. Ni siquiera puedo matar la aplicación. Alucinante. Ah, porque ya está muerta. Ya está muerta la aplicación. Bueno, vamos a intentar conectar al señor Rupert Dax porque... porque esto es... Esta es una conexión que no puedo cerrar este directo sin que él esté aquí. Señor Rupert Dax, elementos hostiles a la isla han atacado nuestras comunicaciones. Sí, no lo imaginaba. Bueno, he imaginado que no tendrías lo último en tecnología para comunicarte con el más allá. ¿Desde qué tipo de conexión estás usando en estos momentos? No, bueno, el aparato o la conexión. Estoy con el iPad. Calidad. Y bueno, la conexión que se debería ser de 100 megabytes, pero vamos, eso la es... La de casa, o sea, estás en... Sí, la de casa, la tu de residencia casa, oficial. Wifi, que... Mi residencia temporal, porque todo es temporal en la vida, temporal, ya lo sabes tú. Pues sí. Que no hay nada para siempre, no hay nada para siempre. Oye, lo he dicho, sí. No te he pedido permiso, pero me he lanzado a decirlo, te has lanzado a la bohemia literaria. Bueno, te has puesto tu sombrero de artista casquivano y bohemio, te has tomado un vaso de absenta y te has puesto a escribir un relato. Lo que pasa que bueno, que cuando uno lee mucho y pues inevitablemente antes o después quieres escribir algo, no sé, debe ser algo, bueno, tú llevas mucho tiempo escribiendo relatos, pero también se alimenta uno de lo que lee, ¿eh? Cuando lees, pues también te gusta a ti sacar un poco tus cosillas, ¿no? Ya llevaba tiempo dándole vueltas a un tema que, pues por lo menos 10 o 12 años, un tema que me gusta bastante. Y digo, bueno, ahora que me he retirado un poco del mundanal ruido del 2.0, estoy un poquito recluido y con pocas influencias extrañas, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no escribir? ¿Por qué no escribir? ¿No? Sí. Ahora, sí, total. Por lo que más quieras, no nos dejes a medias. No hagas un George R.R. Martin. Es decir, escribe del tirón todo, porque si no... No, lo que pasa es que tengo... No, a lo mejor es un relato, pero sería un relato largo, porque, bueno, no sé cuánto se supone que es un relato largo, cuántas palabras tú que no escribes más, porque... Relato largo, solo el capi... 20, 40 mil, no sé, una cosa así. Solo la introducción, por decirlo de alguna manera, se me ha ido casi a las 3.000 palabras. Solo la introducción, así como quien se pone. Entonces, bueno, tú que eres el único privilegiado que has leído la introducción ahora, todavía ni siquiera ha empezado nada, ¿no? Tú sabes que simplemente ha sido como la descripción de un poco somera del personaje, ¿no? Sí. Imagínate hasta que al día siguiente pase lo que ya pasó, pero que se dé cuenta de que pasó y luego realmente empiece a tratar de salir del piso 43. Porque claro, como te puedes imaginar, un piso 43 tiene bonitas vistas, pero ¿qué pasa si empiezan a fallar las cosas? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Spoiler. Ya te anticipo, entonces no hagas spoiler de tu propia obra, ¿eh? Bueno, solo tengo un lector de momento, así que pues sí, no, que soy yo, no quiero. No, pero que claro, no, pero que va para largo. Es decir, luego ya no sabemos cómo si tendrá algún bajón, una crisis de contenido, ¿no? O de creatividad que le pasa a todos, ¿no? Los escritores, por lo que yo leo, ¿no? Sí, antes o después, sí, sí. ¿No? Alguno muy famoso, ¿no? Que escribió una fantástica obra, la primera, ya no escribe nada más, ¿no? Uh-huh. Y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, quiero darle ya más o menos una, no sé cómo decirte, unas 20.000 o 30.000 palabras sí que tengo, sí. De acción, ¿no? De acción, no necesariamente acción, sí, pero de desarrollo. Uh-huh. Luego, como leía en una entrevista, me parece que era Pérez Reverte o no sé a qué escritor, decía que llega un momento que los personajes como que cobran vida, ¿no? Que, sí, ya van, funcionan solos. Solo personajes. Tú eres simplemente un amanuense de lo que ocurre. Claro, esto como ahí, como una especie de no sé, como pequeño hechicero, ¿no? Ahí que los traes de algún sitio, ¿no? Pero que como toman vida, ¿no? No era una novela de Stephen King también cuando era Richard Bauman, que tenía esos personajes, ¿no? Que luego se ¿cuál era? Era una novela de Richard Bauman, tú que la has leído también. Sí. Un personaje que se hace real, ¿no? De estos malignos que Ajá. él tiene, ¿no? Entonces, pues de alguna manera yo creo que es verdad, que llega un momento que los personajes tú a lo mejor les has diseñado un rumbo, ¿no? pero de repente empiezan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar correr, ¿no? Voy a dejar sacar ahí una serie de cosas. ¿Lo vas a hacer público, y, Rupert? Porque mucha gente se lo estará preguntando ahora. ¿Vas a hacerlo público? Eso depende de ti. Depende de ti. Cuando ¿de ya lleve... Sí, depende de ti. Porque tú llevas escribiendo relatos, si no recuerdo mal, desde que tienes 8 años. Sí. Lo has dicho muchas veces. Tienes ahí almanaques enteros, cajas y cajas llenas de escritos, pues por doquier. Y bueno, pues. Lo cual no garantiza nada. Bueno, pero has leído lo tuyo. El tema es este tema que nos gusta tanto, por lo menos a ti y a mí, que es este futuro catastrófico, distópico, ¿no? Y con muchas reflexiones también un poco filosóficas es el manido tema del tipo enfrentado al inesperado, ¿no? Que bueno, que está muy muy machacado, pero sí, sigue teniendo interés, ¿eh? Oye, nos seguimos devorando series y demás del mismo tema. Sí, ¿tú crees que los que vivimos en internet, los que tenemos dos vidas, porque se puede decir que tenemos dos vidas, una vida analógica con gente, donde parecemos gente normal, pero luego tenemos otra vida muy intensa, cuyo tiempo se dilata y ocupa más espacio. De alguna forma, los que vivimos esa segunda vida en la red, somos más proclives a pensar en conspiraciones y catástrofes como algo más cercano de lo que la gente normal se piensa. ¿Lo ves así o no? Bueno, es que... Bueno, uno no quiere parecer conspiranoico, pero es que realmente el mundo está lleno de conspiraciones. Pero cuando uno piensa la palabra conspiración, siempre piensa en algo mega masivo que está ocurriendo a unas escalas estratosféricas. No, en el día a día hay pequeñas conspiraciones. Las conspiraciones de tus hermanos con tu madre para que no llegues ese día porque saben que no te gusta X. La conspiración del colegio, de los que abren la puerta para no abrir la el mundo, son como pequeños secretos, ¿no? Pequeñas conspiraciones que tiene todo el mundo. Es decir, que vivimos en un mundo con conspiraciones. Sí, claro, que vivimos en un mundo con conspiraciones, aunque le llamemos de otra manera. Lo que pasa es que hay estas pequeñas conspiraciones, a veces se van, como diría yo, engarzando las unas con las otras, y entonces se puede crear una gran conspiración. Es decir, ahora mismo estoy... Bueno, entre lo mucho que estoy leyendo un pequeño tocho de 1000 páginas que se llama La clase política civil. Así un título que parece de derecho, pero no, es historia, ¿no? Sí. Y este escritor viene a decir que como hay una especie de disociación entre el mundo político, el mundo de los políticos como casta, como sociedad dentro de sí misma que solo pretenden preservarse, pero que luego hay como una especie, como el resto de la sociedad... La sociedad civil, la calle, o como quieras llamarle, pone un ejemplo muy bueno, que son como topos, ¿no? Que están ahí en el subsuelo y van acumulando pues una serie de no sé, como de tensiones generacionales, de esos abusos que vienen recibiendo de esa especie de clase ahora política, en otro momento de otro tipo, y hay como pequeñas rebeliones, como pequeñas fisuras que a veces de tanto en tanto se fusionan las unas con las otras y llevan a un gran estallido social, que parece algo sorpresivo, pero no, se ha venido acumulando, ¿no?, a lo largo de generaciones, ¿no? Bueno, pues esto mismo lo veo yo con las conspiraciones. Creo que hay pequeñas conspiraciones cotidianas que a lo mejor no van a ningún sitio, y luego hay otro tipo de pequeñas conspiraciones medianas que de tanto en tanto, pues por un acontecimiento a lo mejor pues no demasiado importante, explotan en una gran conspiración. Porque las conspiraciones, vamos, yo no tengo ninguna duda que existen y que están ahí, que están ocurriendo. Otra cosa es que siempre se le coloca a la conspiración los reptilianos, el Club Bilderberg, siempre se le da una... Se lo toma como un poco a broma, ¿no? Como para desmontar eso, ¿no? Como cuando este periodista hizo ese programa del 23F. No me acuerdo ahora, no sé si te acuerdas, que fue como una especie de reality, ¿no? Viniendo a mofarse de aquello, como que aquello no había ocurrido, cuando en realidad está claro lo que ocurrió. Pero claro, ridiculizándolo, haciéndolo tan grotesco, lleva a que la gente piense, no, en realidad nada ocurrió, porque si se lleva como a una conspiración, porque todo lo conspiranoico es como venir a decir es mentira, y no es así. Conspiraciones hay, pero no con un plan fijado de vamos a hacer esto de esta manera y de esta otra, no. Es como los personajes, que a lo mejor un escritor ha pensado hacer una cosa, pero en un momento determinado el personaje se revela. No quiere que le mates, no quiere ir a ese lugar, quiere ser él. Pues esto es igual, a lo mejor se empiezan a reunir una serie de personajes con poder de cualquier ámbito, y a lo mejor no tienen pensado producir una hambruna en un lugar, pero a veces las cosas son imprevisibles, las cosas toman su propio derrotero. ¿Cuántas guerras han empezado por un malentendido? Porque no se suponía que tenía que pasar eso, pero pasó. Entonces, yo creo que vivimos conspiraciones latentes. ¿Pueden convertirse en algo más terrible? No lo sabemos. Pueden, a lo mejor no, pero pueden. Pero lo que pasa es que cuando hay muchas conspiraciones latentes, pues estamos más en mayor riesgo. Es como cuando se envían gente armada a un conflicto. No es la mejor manera de que no pase nada. Sí, probablemente va a pasar algo porque probablemente alguien se va a poner nervioso, probablemente alguien se va a sobrepasar. Hay más posibilidades de que pase algo con alguien armado de que no pase nada. Entonces, el tema de las conspiraciones pues está ahí como en un submundo. Está ahí abajo. De vez en cuando aparece gente... Mira, te recomiendo que cuando veas todas las series que tienes acumuladas para 100 vidas, supongo. Sí. Ahí. Bueno, no tantas, pero más. Sí, hay unas pocas. Como dice Arcais. Viendo esta de Person of Interest, sí. En un momento dado, un personaje de estos programas frikis, precisamente de Oigo Voces y no sé cuántos, pues toca ese tema. ¿Hasta qué punto es real lo que uno puede escuchar en un programa de estos de misterio a las 3 de la mañana? La gente, ¿qué tiende a pensar de esos programas de misterio? Que es un friki sin consistencia. Sí, baratas. Sí, fantasía, locuras. A lo mejor es verdad, a lo mejor es como la película de Men in Black, ¿no? Que se informan por las revistas estas de tipo El Caso, ¿no? Un extraterrestre me sedujo, me llevó a no sé dónde, y esas son las noticias, y tú dices, bueno, eso no puede ser. ¿Y si es? Porque claro, estamos muy acostumbrados a tener un mundo con un marco muy, muy estricto. Nos creemos los que nos cuentan por la televisión, lo que llega por los medios. ¿Y si eso es solo un decorado? Es un decorado. Yo creo que a estas alturas podemos decir que vivimos en un decorado. Sí, pero es un decorado que nos queremos creer porque... Claro, esta es la gracia, el arte de la manipulación es eso, que besemos nuestras cadenas y que pensemos que somos libres. El sistema monetario ya no existe. Desde que se abandonó el patrón oro... Es una ilusión, sí. Empezó a diluirse, a desaparecer. Existe la deuda. Existe la deuda que además no está respaldado por nada real. Es el patrón deuda. Exactamente, pero es algo en lo que deseamos creer. Nuestras deudas son la ilusión que nosotros queremos creer, que tenemos. En el momento que una masa suficientemente grande diga, el dinero no existe. El dinero no existe. No, ya no existe ni de forma física. Son unos números cambiando de pantallas de un sitio a otro. En el momento que haya un suficiente número de personas que empiece a ver la luz como el de Matrix, ¿no? Que empiece a ver el código delante de él, ese momento puede ser un momento de colapso de muchas cosas. Porque realmente... Un Espartaco, un Neo que nos libere a los oprimidos, que abra los ojos. No a las masas ignorantes. No tanto en esa mitología, ¿no? Porque precisamente es una propia conciencia de cada uno. Es decir, las personas tienen que llegar a la conciencia de que el mundo en el que viven es un mundo totalmente irreal. es un mundo totalmente real donde estás siguiendo unas pautas impuestas, no por una conspiración, como hemos dicho antes, programada, no es un MK Ultra, no es eso, aunque haya existido, pero hay ciertos grupos de interés que tienen intereses coincidentes. Y entre esos intereses coincidentes es que una minoría viva a costa de una mayoría. Se ven un montón de si te pones a leer, a ver ciertas cosas, sale un patrón. Leemos en la ficción cosas que reconocemos como reales en la vida. No, que están ocurriendo. Es decir, el tema es que lamentablemente la mayor parte de la masa ya está lobotomizada, su cerebro, lamentablemente. Es decir, mucha gente está anestesiada por el audiovisual, que de alguna manera, bueno, te atrofia, ¿no?, para tomar decisiones. Mucha gente que sabe que no le conviene estar 5 horas sentado en su sofá comiendo comida basura y viendo X programa, pero está como que no tiene capacidad para levantarse y salir a pasear. Es un esclavo perfecto. Sí, pero esto está ocurriendo ya. Tú muchas veces hablas de ahora me traen la comida a casa, ahora... pero tú vas al gimnasio. Entonces tú a lo mejor rompes esa... solo te aprovechas de la comodidad de ese sistema. Pero es que hay mucha gente que no va a pisar un gimnasio, que vive ahí conectado literalmente a algo audiovisual que te resta capacidad de decisión. Tú a veces dices, pero bueno, ¿cómo la gente puede estar pegada viendo esa alta realidad, esos programas basura durante 5 horas? Así es. La Matrix. Es la nueva Matrix. Conectados a una realidad falsa, a un entretenimiento barato. Claro, pero está ocurriendo. No es que vaya a ocurrir, está ocurriendo. Pero claro, como también se ha ido implantando entre nosotros la dictadura de lo políticamente correcto, que es brutal. Esta semana ha habido abundancia de noticias en esa línea, en ese corsé en el que nos quieren meter, desde que en Francia va a ser un delito impedir cualquier manifestación contra el aborto, que eso me parece ya nazismo puro y duro, tal cual. Es decir, ahora es un delito no estar a favor del aborto, o lo va a ser en Francia, o hacer cualquier manifestación. Esta semana han caído cantidad de noticias, si quieren leer los medios, que no son los habituales. Como dice un estudio, que el 90% de los abortos que se practican en España son fetos con síndrome de Down. Ya. Entonces, claro, entonces lo que hacían los nazis, que era la selección genética, de alguna manera, nos hemos vuelto nazis, ¿no? A lo mejor no nosotros, las instituciones, pero de eso no se habla. Eso no se habla, y sin embargo no estamos tan lejos de los espartanos que los tiraban a los bebés que les faltaba un brazo por un barranco. Uh-huh. Es lo mismo, y eso ya se está aplicando, sino la inteligencia artificial, que ya hay alguna ahí, están ahí, porque ya tenemos la que jugó al ajedrez hace 20 años, el Deep Blue, imagínate lo que habrá ya, que no conocemos. ¿Tú crees que inteligencia seguro artificial ya real... Sí, cercana... sí, sí, sí. No me cabe la menor duda. No me cabe que están haciendo, pues están en la fase experimental. Esas decisiones que se están tomando a nivel mundial, yo no creo que las estén tomando personas ya. Sí, las están son los intérpretes, como el que le da un guión, ¿no?, a un actor. Uh-huh. Pero es que hay personajes de la vida pública no tienen la capacidad para pensar, vamos, no tener la capacidad ni para hablar sin decir fin de la cita, perdóname, para ciertos speech. Es decir, son actores y esas decisiones creo que las están tomando inteligencias artificiales bebé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que les suministran datos y bueno, pues empiezan a tomar decisiones. El problema es... Y aquí volvemos al tema distópico, a la ciencia ficción, que cada vez es más ciencia y menos ficción. De qué van a decidir esas inteligencias artificiales sobre la raza humana. ¿Qué van a decidir? ¿Qué están decidiendo? Hombre, ahora mismo yo creo que muchas de las inversiones que se hacen en bolsa, tengo un amigo que trabaja en bolsa, es un day in trader, y me dice, mira, hay movimientos en la bolsa que son tan rápidos que evidentemente lo hacen máquinas. Obvio. No, o sea, hay una software capacidad dedicado a especular y a ganar dinero. Obvio. En un sistema montado para que se produzca dinero sin trabajar, para una minoría, claro. Obvio. Obvio, pero sí. El peligro que te digo, ahora ha salido ciertos estudios que hablan de que el Big Data no está repercutiendo en la calidad de vida del hombre común, vamos a llamarle. Claro, el Big Data se está usando por las grandes corporaciones para recolectar información de todo tipo y con esa mega información producir en consecuencia. Es como lo que hizo en la novela de Asimov, lo de Harry Sheldon, ¿no? Predecir sí. movimientos de millones y billones de individuos porque dan una pauta. Bueno, es que eso es cierto. Y luego con leves toques, ir influenciando para que tú creas que era inevitable, que tú eres libre, que la vida es así, que las cosas pasan. Es decir, se van haciendo los ajustes pertinentes, porque no es una ciencia exacta, mover a no sé, 9.000 millones de seres humanos hacia un destino determinado, ¿no? Pero está ocurriendo. Y está ocurriendo hoy, a finales de 2016. Todavía podemos percibir algunas cosas, pero bueno, en una generación, máximo en dos, que nosotros ya hemos desaparecido, lo que les queda aquí a los que tengan que vivir en este mundo, vamos, 1984 les va a parecer un jardín de infancia. Comparado con lo que va a ser, con el Internet de las cosas, que va a ser el espía de las cosas. No va a hacer falta que nadie te delate. 1984. Esa cámara permanente, claro, esa televisión, además, por obligación. No, pero es que además la gente ya no lee. La gente consume información de una pantalla que es más bien una pantalla que te está espiando a ti mismo. Porque sí. Es que lo sabemos todos. Todos los días están saliendo noticias de la puerta trasera de tal equipo, de Huawei, que es que no lo quieren en Estados Unidos porque saben que mandan información a China. Y nosotros como si fuera una novela. ¡Qué divertido! Y no pasa nada. Poniendo nuestra vida en Instagram, en Facebook, en todo. Como ahora que se han unido las cuatro grandes compañías, Google, Facebook, y Microsoft y no sé cuál otra más, para las redes sociales eliminar las manifestaciones terroristas. Ah, sí, parece una noble causa. Sí. Parece una noble causa. En poco tú y yo somos unos terroristas. Sí. Total, bueno. Esta misma conversación hoy parece una conversación, bueno, friki de dos frikis. Mañana esa inteligencia artificial detecta que ahí hay algo que se sale de su algoritmo y te conviertes en una amenaza. Ajá. Bueno, yo esta mañana en la iglesia hemos leído la noticia de un amigo en Turquía, sí. Hombre que es un misionero evangélico, y Erdogan lo ha acusado de terrorismo islamista, y como ahora están suspendidos los derechos civiles y los derechos humanos, pues está en la cárcel. Un tío, claro, que además es poco sospechoso de terrorismo islamista, pero lo han acusado de pertenecer a una facción terrorista. Este es el nuevo San Benito. El otro es la pedofilia. En el momento. Acusar de pedófilo a alguien. ¿Sabías que el software de la inteligencia española, cuando descubrieron lo que descubrieron, está preparado para sembrar de pruebas falsas a ciertos elementos y acusarlo de pedofilia? Mira, se ha encontrado en su ordenador tal cosa. Pum. Sí, claro. O a los maltratadores. Sí. Como te acusen de maltratar, además con esta ideología de género que no es más que otra manifestación del nazismo, ¿eh? Porque los nazis ya lo inventaron todo. Es decir, la maldad del ser humano en su grado sumo. Vete a la Alemania nazi de los años 30 y te haces un máster. Es decir, esos tipos lo inventaron todo en cuanto a maldad y en cuanto a convertirte en el chivo expiatorio de cualquier cosa. Y cada X tiempo es como un sarpullido, ¿no? Como que vuelven, ¿no? Esos comportamientos. Ahora, a muchos hombres, que claro, que tampoco está en la media, a muchos hombres los acusan de maltrato falsamente, porque luego se comprueba, ya les han destruido la vida. Ya te han destruido pues sí. La vida, converso. Y ahí hay casos, y no uno, ni dos, ni tres. Hay muchos casos. Hay agrupaciones... Sí, hay agrupaciones de eso. En las memorias de Mario Conde, que es un libro que vale la pena leer, él cuenta de un compañero de celda que tuvo, que es un tío que resulta que su esposa estaba aliada con un personaje importante del pueblo. La señora acusó a su marido de maltrato y, claro, con el poder de su amante, el señor no había hecho nada. Y lo que dijo es que el tipo lo que dijo es, bueno, me han acusado de algo que no he hecho, ahora cuando salga de permiso voy a cobrarme la venganza por la injusticia que estaba sufriendo el tipo, y se cobró la venganza. Pero claro, la situación de... Claro, las ideologías de género, politizar el sistema penal, al final se provocan injusticias mediáticas. Es como la plataforma esa que hay, la que se llama Hazte Oír. Me imagino que saben lo que son, ¿no? Claro que sí. Claro que es esa organización que lo único que ha dicho hace... Ya lo lleva diciendo un tiempo, pero ahora se ha saltado a lo mejor a los medios porque han llegado todos esos fascistas del género, ¿no? La educación, que no es una cosa que está ocurriendo solamente en España, está ocurriendo en Perú. Leía yo una noticia también de Perú, que aquí también en Perú también se han organizado por lo mismo. Ahora hay que impartir una educación en los colegios donde no hay géneros, ¿eh? Donde tú puedes, a los niños hay que empezarles a enseñar con 6 o 7 años que las niñas pueden tener pene, los niños pueden tener vagina, y empezar a enseñarles eso porque eso es igualar, ¿no? Vamos a ver, si eso no es fascismo o comunismo o cualquier ismo que tú lo quieras llamar. El Estado toma lo que es correcto para enseñar a los hijos. Tú ya no tienes ninguna capacidad, tú puedes tener X creencias, da igual las creencias que tú tengas, porque el Estado toma la tutela de la educación valórica, no de si el cuerpo humano tiene pulmones, riñones y extremidades. No. Ya son clases de aleccionamiento, al más puro estilo gulag. Y eso es ni más ni menos que estalinismo. Es decir, el Estado al poder. Sí, sí. El Estado sí, es el dueño de todo, incluso de tus hijos. Sí, de tu, por supuesto, de tus hijos. Y también es otro futuro distópico. Te los quitan, te quitan a tus hijos, a ti te mandan al gulag a reeducarte, y tus hijos los educa el Estado. Los educa el Estado, sí, sí. Porque tú eres un pervertido que decías que no, que una familia es un hombre y una mujer. No. Así son es. Dos señores barbudos y la suegra un transexual. Uh-huh. Porque ese es el modelo de sociedad que tiene que imperar, hombre. Todo lo que hemos tenido hasta ahora ha sido una desviación. Uh-huh. Claro. Yo veo más clarísimo que Europa está suicidándose culturalmente. Es decir, es un y ahí tenemos el Islam en toda la regla. Tenemos el Islam que ideológicamente es coherente. Otra cosa es que sea aberrante, pero es coherente, tiene valores por los que vivir y morir. Pero es que tiene una cosmovisión no materialista. Bueno, pero es que sino espiritualoide. Vamos quedando pocos teniendo esta cosmovisión del mundo, que es a lo mejor más propia de otros siglos atrás. Vamos quedando pocos, converso, es una realidad. Vas buscando, como con mucho cuidado en Twitter, como con mucho cuidado en las redes sociales, gente que le parezca normal una familia tradicional, por decirte un ejemplo, independientemente de que tú seas creyente, no seas creyente, te guste una cosa, te guste a otra. No, antes había diferencias un poco externas, pero había una coherencia de valores en las personas. Eran cosas que eran obvias. Tú te podías ser comunista, o tú podías ser democristiano, o a ti podías ser vegetariano, o te podía gustar, no sé, o ser católico, o ser protestante, pero había unos valores así internos que unían al ser humano, ¿no? Estaba claro que un hombre era un hombre y una mujer era una mujer. Era una cosa que te movieras por donde te movieras del planeta, en sus manifestaciones culturales variaba, pero en el fondo era lo mismo. Ahora no. Ahora no. Ahora un hombre puede no existe. Ser cualquier cosa. Sí, sí. Es más, tú, es más, si tú a lo mejor dices yo soy un hombre, a lo mejor dentro de poco vas a la cárcel. Tú tienes que decir, no, yo soy un individuo con un código genético tal, ¿no? Porque ya no se va a poder decir soy un hombre. Porque eso eres? Va a ser machismo. Tú decides. Eso va a ser. Claro, ya. Y en vez de ir. Es decir, eso se ha podido vivir. Nos hemos podido entregar puntualmente a unas sectas de lo políticamente correcto, puntualmente. Pero es que esta misma Navidad. Ahora te pasa, tú te enteraste de la noticia en el Reino Unido, ¿no? A los católicos, no, por favor, no hagan muchas demostraciones de su fe, porque es que a lo mejor van a molestar a los no creyentes y a los musulmanes también, ¿eh? No lo decimos, pero está ahí debajo. Sí. Pero vamos a ver. Y eso ya lo puedes aplicar a cualquier cosa, porque ya es un poco intercambiable. No, oye, no hago mucha demostración de que te gusta comprarte un iPhone de 700 euros, 800, porque a ver si vas a ofender a los que no tienen para comprarse más que un Android de 50 euros. A ver qué está usted diciendo. Y eso ya le pones tú el intercambio que quieras. Porque entonces caminamos, pues eso, a velocidad de crucero a una prisión. Es decir, estamos encerrándonos. No es que nos metan en una prisión, es que somos nosotros los que estamos encerrándonos. Sí. Y luego, claro, cuando ya estemos encerrados, porque ya tenemos un corralito económico, ya, hace un par de semanas ya Montoro ha dicho, no, mire, es que ahora ya usted no puede sacar más, no puede hacer transacciones de más de 1.000 euros. Ya así no, es. Y dentro de poco no podrán así sacar dinero en efectivo. Ya tenemos el corralito económico. Está en vías de tener el corralito intelectual. Porque la gente segura que le interesa más existe, lo que hace el Real Madrid, lo que hace Messi, lo que hace Gran Hermano 17. Seguro que eso a la gente le importa mucho. Pero el hambre que se está pasando en España de mucha gente, los problemas que está teniendo mucha gente que no puede pagar la luz, problemas graves que están pasando, la falta de libertad, ya no digo libertad religiosa, libertad, poderte expresar. Ya no hay libertad en España. La gente que no se llame a tonterías porque no hay libertad. Ahora está el tema de Podemos también. Que claro, al final, evidentemente, se le ha revelado pues los moderados. Eso va a terminar como las purgas que hizo Stalin. Porque era inevitable. El ciberpunk. ¿Qué buscaba Stalin? Stalin lo que buscaba era control, pues, ser poder. Entronizado como un nuevo zar. Sí. Él no quería a Trotsky, él no quería otras visiones de Estado. Y se mandó unos pogroms y unas limpiezas no étnicas, que esas vinieron luego, que vamos, todavía está un poco estudiada por la gente ajena. Sí. Pues, así Pablo Iglesias es un aprendiz de Stalin. Y ahora se le revela gente de su propio partido. Y bueno, porque todavía no los puede hacer desaparecer físicamente. Pero un espectáculo. Un auténtico espectáculo. Pero ahí va a estar una de las claves de algún tipo de vida política real en España. Porque si Podemos, Pablo Iglesias, ahí le pasa la laminadora a su propia oposición interna, bueno, imagínate lo que va a quedar. Era lo que iba a quedar. Bueno, que atomicen a Podemos, un partido que está surgiendo y... No, bueno, el problema es que bien. Triunfan los extremismos. Ese sí. Es el problema. Sí, bueno, ahí se ve el talante democrático de esa izquierda. Señor Rupert Dax, tenemos que ir cortando ya, pero como siempre es un placer Me parece bien. Tenerte... Me parece bien. en estos micrófonos conspirando. Oye, hay que publicar eso, ¿eh? Bueno, vamos a esperar que tome un poquito de vuelo el personaje. Tú decides. Que, yo por mí sí, que pero... algunas... Hay que esperar que por lo menos salga del edificio. Por lo menos salga del edificio, que todavía el pobre ahora está durmiendo. Todavía no sabe lo que se le viene encima, ¿no? Así que vamos a esperar que consiga salir del edificio y luego ya veremos en qué condiciones sale. Tú cuando ya salga del edificio, pues ya que no sé, que habremos publicado, no sé, 7, 8 capítulos, 20 o 30 mil palabras, pues ya me dices, oye, pues venga, sí, ya, porque a lo mejor no es solo un relato largo, es una serie de relatos, ¿no? Puede ser. ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Varias líneas argumentales, sí. Sí, bueno, salir del edificio es la primera prueba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Luego ya a lo mejor no lo consigue, a lo mejor al personaje toma su propio vuelo y ahí queda en el camino, ¿no? No lo sé. Es decir, te digo que ahora mismo estoy en los primeros escarceos, ¿no? Con el personaje, así que ahí lo vamos viendo. Ahí lo vamos viendo. Señor Ruperdax, al otro lado del mundo, Chile, España, internet ahí, conspiraciones y el mundo que se nos viene encima. Un placer hablar contigo, amigo. Buena Para semana. Mí también, como siempre. Y seguimos. Igualmente. La comunicación sigue. Hasta pronto. Okay. Hasta otra, Julio. Chau, chau. Hasta pronto. El señor Ruperdax, hablando un poco de su visión del mundo. Ya sabéis lo que piensa, ya sabéis lo que yo pienso. Estamos en directo, empezamos, creo que fue a las 8, son las 21:48. Y hemos tenido un corte que nos ha obligado a cortar y a volver a empezar el directo. Pero algunos decían que no se oía del todo. Bueno, veremos a ver cómo podemos apañarlo para que por lo menos... los que lo escuchéis offline, pues podáis seguirlo. Quizá dicho o expresado de otra manera, en mi sentir en esto que comenta el señor Ruperdax, pues es realmente parecido e igualmente descorazonador. Es decir, se nos viene un mundo en el que se sigue concentrando el poder, pero a la vez sigue produciéndose un hecho, y ese hecho es que cada vez hay más personas en este mundo y se hace necesario controlar a esas personas. ¿Cómo podemos controlar a grandes cantidades de personas y que no se rebelen o que pidan más cotas de poder o un poder más repartido o mejores condiciones? Pues idiotizando a las masas por medio de planes educativos que anulan la crítica del ser humano, por medio de un entretenimiento venenoso, realmente dañino, realmente peligroso, y un bajo nivel de vida que no les haga pasar hambre, pero que tampoco puedan aspirar a algo más, a tener algo más. Que estén fastidiados, pero no totalmente asfixiados. Y en ese punto de inflexión entre tener una barriga llena y una cabeza llena de tonterías pasajeras es el punto en el que nos encontramos. Pero amigos, ahí podemos hacer algo. Las cosas dependen de nosotros. Podemos cambiar las cosas y debemos empezar por educarnos, por hacer trabajar la materia gris, eso que Dios nos ha dado, si crees que Dios te lo ha dado, sino el azar, y no permitir que las mentiras se estratifiquen en tu mente. Termina este directo dominical con música y buenos amigos. Tu vida es en red y yo soy Converso. Os saludo desde la isla. ¿Qué es la isla? La isla es un proyecto que tiene más que ver con la literatura que con la tecnología. Tiene que ver más con las ideas que con la política. Y tiene más que ver con los sueños que con la realidad. Vamos a soñar con una isla donde los geeks somos libres y podemos cambiar las cosas. Quizá de esa manera, algún día, podamos hacer algo más que soñar. Un saludo a todos los que estáis, señorita M. Hemos tenido ese corte y, bueno, yo no escuchaba que se cortara. De hecho, de todas formas, voy a unir esos dos audios para que los que lo escuchéis por iVoox no tengáis que escuchar dos audios, uno de hora y media y otro de 20 minutos. Gracias por acompañarnos y por escuchar esta voz cascada. Os deseo una buena semana. Y seguimos en contacto y en comunicación.